El hueso cantarín, versión de los hermanos Grimm. Dominaba una vez en un país una enorme aflicción a causa de un jabalí que destrozaba a los campesinos sus tierras, les mataba el ganado y a los hombres les clavaba en el cuerpo los colmillos. El rey prometió al que liberara al país de aquella plaga una enorme recompensa. Pero el animal era tan grande y tan fuerte que nadie se atrevió a acercarse al bosque donde vivía. Finalmente, el rey hizo saber que el que cogiera o matara al jabalí recibiría a su única hija por esposa. Vivían en aquel país dos hermanos, hijos de un pobre hombre, que se presentaron ante el rey y se decidieron a correr el riesgo. El mayor, que era astuto e inteligente, lo hacía por soberbia. El pequeño, que era inocente y tonto, por su buen corazón. El rey dijo: «Para que con más seguridad encontréis al animal, id al bosque por caminos distintos». El mayor fue por la tarde y el pequeño por la mañana. Y cuando el pequeño había andado un rato, se presentó delante de él un hombrecillo que llevaba una lanza negra y le dijo: «Te doy esta lanza negra porque tú eres inocente y bueno. Con ella puedes atacar al jabalí sin problemas y no te causará daño alguno». Le dio las gracias al hombrecillo, se echó la lanza a la espalda y siguió, sin miedo, adelante. Poco después, vio al animal, que se dirigía a toda carrera hacia él. La recibió con la lanza y el animal, en su ciega rabia, arremetió con tanto ímpetu que se atravesó el corazón partiéndoselo en dos. Entonces cogió al monstruo y salió del bosque para llevárselo al rey. Cuando llegó al otro lado del bosque, fue a parar a la entrada de una casa donde la gente se divertía cantando y bebiendo vino. Su hermano mayor había entrado allí, y pensando que el animal no se le escaparía, decidió primero reponer fuerzas bebiendo un poco. Cuando vio al pequeño que salía del bosque cargado con su presa, su envidioso y mal corazón no le dejó en paz. Le llamó: «Entra, querido hermano, descansa un poco y reconfórtate con un vasito de vino». El pequeño, que no sospechaba nada malo, entró y le contó que el buen hombrecillo le había dado una lanza con la que había matado al jabalí. El mayor le retuvo hasta la tarde, y entonces partieron juntos. Cuando, al caer la noche, llegaron a un puente sobre un arroyo, el mayor hizo que el pequeño pasara adelante. Y cuando estaba a la mitad sobre el agua, le dio por detrás un golpe tan fuerte que cayó muerto. Lo enterró bajo el puente, cogió el jabalí y lo llevó al rey con la pretensión de que lo había matado, por lo que recibió como esposa a la hija del soberano. Al ver que el hermano pequeño no regresaba, dijo: «Lo habrá destrozado el jabalí». Y todo el mundo se lo creyó. Pero como ante Dios no queda nada oculto, tuvo que salir la mala acción a la luz del día. Muchos años después llevó un pastor su rebaño sobre el puente y vio abajo en la arena un huesecillo blanco como la nieve, y pensó que podría hacer una buena boquilla. Descendió, lo cogió y se talló una boquilla para su cuerno. Cuando sopló en él por primera vez, empezó el huesecillo a cantar ante la gran admiración del pastor: «Pastorcillo, pastorcillo que soplas mi huesecillo, mi hermanito me mató, bajo el puente me enterró, al rey le llevó mi presa y se casó con la princesa». «¡Qué cuerno tan maravilloso, que canta por sí mismo!», dijo el pastor. «Debo llevárselo a mi rey». Cuando estuvo ante la presencia del rey, comenzó el cuernecillo a cantar de nuevo su cancioncilla. El rey la entendió perfectamente e hizo remover la tierra bajo el puente. Allí apareció todo el esqueleto. El hermano malvado no pudo negar el hecho. Le cosieron dentro de un saco y le ahogaron vivo. Los restos del asesinado fueron depositados en una hermosa tumba en el patio de la iglesia.